Bueno, les decíamos en los titulares de las noticias que los trabajadores del transporte de carga nacional e internacional vienen reclamando la instalación de un sistema integral de control satelital o cualquier otro que controle todo lo que sea controlable. El Poder Ejecutivo no quiere el SIGTRAC que venía de antes y tampoco ha puesto otro sistema, el que sea, y no se está controlando nada. Según el sindicato, el SIGTRAC permitía realizar una guía para cada viaje y contaba con seguro e inspección técnica, cosa que obliga a contratar solamente vehículos habilitados. Pero bueno, estamos en contacto telefónico con Juan Dorado, porque ustedes saben que el Poder Ejecutivo viene, dice que tiene un sistema ahí, que todavía no fue presentado en forma pública, pero el sistema no aparece, y queremos conocer cómo se trabaja con esto. Estamos en contacto telefónico con Juan Dorado, dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Carga Nacional e Internacional, el SUTCRA. Buen día, Juan, ¿cómo andás? José Luis, buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá estamos con Fabricio. Fabricio tiene Juan todo Dura. lo que viene del Poder Ejecutivo en el Parlamento. Y bueno, dice que el ministro José Luis Valero dice que tiene, no sé si pronto, pero ya en vista, un sistema alternativo al SIGTRAC. Pero háblame de la importancia que tiene un sistema de control para ustedes, para los trabajadores, fundamentalmente porque yo veo que el sindicato dice que tiene mucho que ver para controlar las horas de trabajo de los choferes al volante. Y también de controlar todo lo que se acuerde en los consejos de salario, por ejemplo. Bueno, mira, yo primero te voy a contextualizar la problemática. Sí. Nosotros venimos teniendo una cantidad de accidentes con trabajadores muertos. Este año llevamos cuatro trabajadores muertos en lo que va del año. Hay una cantidad, un sinfín de muertos y lesionados de terceros, personas que circulan y tienen accidentes con camiones. El problema que nosotros tenemos son las extensión de jornada, compañeros que trabajan 16, 18 horas. Y no hay nada que lo controle. Para efectivamente hacer el control, nosotros necesitamos dos cuestiones. Una es que el convenio 153 se reglamente, está votado por el Parlamento Uruguayo, está hecho ley, falta que se reglamente para que se aplique, y esa sería la norma que limitaría la jornada laboral. Es una ley, un convenio de la OIT, que dice que el trabajador debe trabajar como máximo 48 horas semanales como cualquier trabajador. Un trabajador de transporte hoy está haciendo 70, 80 horas por semana, más capaz a veces. Ese es el problema que tenemos. Y el SIGTRAC lo que haría sería como el reloj de entrada, de marcha de cualquier trabajador. Tiene una cantidad de aplicaciones más, que sería controlar efectivamente la mercadería que se transporta, destino, origen, quiénes son los propietarios, cuáles son los recorridos que se realizan. El SIGTRAC lo que haría efectivamente sería controlar la Dorado, carga. Dorado, ¿y cómo lo Sí. haría ese control de los trabajadores? Porque a eso voy específicamente, porque cuando se lo preguntamos a Falero la semana pasada, cuando estuvo en la Comisión de Transporte y Obras Públicas de Diputados, me decía, ni el SITRAC ni esto que estamos preparando puede controlar el horario de los trabajadores porque no tenemos una cámara en la cabina del que maneja. Y sabemos, dice Falero, que por ejemplo los trabajadores que transportan en las forestales, cambian de camionero a mitad de camino, por lo tanto no sabemos quién va arriba del camión. ¿Cómo lo haría el SITRAC? ¿Cómo lo haría ese control de los trabajadores? Nosotros tenemos una reunión con Falero y con Pablo Lavandera, el director de transporte, y ellos nos decían eso mismo, que ellos lo que tienen previsto es un equipo que lo que controle sería la circulación del camión, porque lo que ellos intentan o quieren o pretenden es hacer el mantenimiento de las rutas, más nada. A ellos no les interesa el tema laboral ni el tema de los empresarios, a ellos les interesa que las rutas estén en condiciones supuestamente. Entonces, el equipo que ellos tienen previsto no contempla ninguna de las necesidades nuestras. El SIGTRAC, que era el aparato que nosotros habíamos promovido, mejor dicho, el SICRAC es el producto de una negociación de tres equipos que se habían propuesto en su momento. El que salió en su momento acordado, que es que se había dicho de SICRAC, es un aparato que controla las horas, efectivamente puede controlar las horas de labor de un trabajador, por más que se cambie en la mitad del trayecto, como dice Falero, que es verdad, en el transporte de palos, de madera, se cambia a mitad de viaje, pero el aparato permite controlar las horas trabajadas por uno y por otro. Permite controlar la carga, permite controlar el origen y el destino, así como control de combustible, todos los requerimientos del sector patronal también los contempla. Lo que pasa es que cuando se hizo el decreto ese, lo primero que hizo este gobierno, cuando asumió, fue derogar el decreto y no quedó nada que pudiera controlar el sector. Nosotros siempre decimos que el sector, si se controlara, una evasión de 600 millones de dólares por año se estaría recaudando entre su aportación salarial, aportes al BPS y aportes a EQI. De eso es lo que estamos hablando. Acá hay una cantidad de intereses que promueven que no se genere un control efectivo. Entonces, contra esos 600 millones de dólares es un montón de dinero que hace pensar dos veces a varios sectores, al sector empresarial y al Estado, si efectivamente hace un control que sea efectivo, ¿no? Claro. Ahora, también tiene que ver mucho con el estado en que salen a la ruta los camiones, ¿no? También por el estado mecánico, digamos, de los camiones, es un control importante para que no se convierta en un trabajador subido arriba de una bomba cuando sale a la ruta, ¿no? Vos sabés que el estado de los camiones es importante, el estado de las rutas es importante, pero yo no tengo nosotros estamos haciendo un estudio, inclusive nos vamos a juntar con gente del BPS y del Banco de Seguro para tener números que sean incontrastables, ¿no? Del tema de accidentes y de enfermedades y todo eso. Pero a mí me parece que, así a grosso modo, el 90% de los accidentes deben ser por causa humana. Compañeros que se duermen. Hay una cuestión que es sencilla, sí. que sirve como medida. Los viernes es el día que tenés más accidentes y más con mayores consecuencias. Y eso es porque el trabajador arrastra toda la semana de jornadas extensas y sin descanso. Entonces, el viernes es el día que está más cansado. Jueves, viernes. Y cuando existen los accidentes más grandes, más cantidad y más grande. Sí, entiendo perfectamente. Juan, las negociaciones con respecto a este tema, ¿se hacen permanentes ahora? ¿Con Falero? Mira, nosotros tenemos poco contacto con Falero. Nosotros hemos pedido una cantidad de reuniones y nos atendió en una. No tenemos mucha información. De hecho, por la bandera yo le he pedido algún material y no me ha respondido, se lo pedí por mail, pero sí, poca, y más desde el momento en el que se decretó que nosotros nos sacamos del puerto, quedamos bastante limitados en el sentido ese de las comunicaciones, porque tampoco tienen mucho interés de parte del Poder Ejecutivo de impulsar un mecanismo como el que proponemos nosotros. Y del sector patronal, nosotros escuchamos, de hecho hubieron dos comunicados en el que el sector patronal se plantea en conflicto, pero no habla del tema de accidentes ni nada, habla solo de cuestiones económicas relacionadas a la facturación empresarial. Entonces, es una lucha que estamos teniendo medio solo y está súper compleja porque este gobierno no ha dado herramientas como para discutir, no nos ha llamado tampoco y depende pura y exclusivamente de nosotros, lamentablemente. Hoy está planteado de esa manera. Es raro porque, digo, cuando fue aprobado esto, fue aprobado por todas las partes, ¿no? Estaba el Poder Ejecutivo, estaba la patronal de camioneros, no sé cuál de ellas, ¿no? Pero y estaban los trabajadores, se había aprobado por todas las partes, ¿no? El CITRAC fue, lo que pasa es que el CITRAC fue aprobado por el gobierno, sí, pero era otro gobierno. Y después, en el mismo periodo de gobierno, hubo unos cuestionamientos cuando se fue a implementar, que muchos de ellos eran ciertos, porque hubo cuestiones un poco raras, pero del sistema que nosotros tenemos hoy en la vuelta es el mejor. Entonces, arranquemos por algo. Hoy el Poder Ejecutivo Oeste, el actual gobierno del Partido Nacional, lo primero que hizo fue en marzo del 2020, sí, derogar el decreto que establecía el CITRAC. De ahí en adelante no hubo nada, y el aparato que están promoviendo tampoco tiene ningún tipo de solución para nosotros. Muy bien. Juan Dorado, se nos terminó el tiempo, pero gracias por hoy y seguimos en contacto, Juan, para seguir conversando de esta posibilidad, porque no creo que demore mucho que Falero proponga esto en el Parlamento Nacional, así que vamos a seguir hablando. El aparato lo va a proponer, porque nosotros ya nos dijo hace como 4 o 5 meses, lo que lamentablemente no va a solucionar la problemática. De hecho, hoy ya tuvimos 2 accidentes en la madrugada. ¿Hoy? Hoy, sí, uno en el puente de Durán, nos sorprendió, fue un camión, sí, todavía no tengo los detalles, y otro camión en Cerro Azules, algo así, no me acuerdo, sí, pero nos pasó un compañero, yo lo estaba revisando recién ahora. Maldonado, ahí, es eso, creo. Pues, vos sabés que no sé por qué un compañero me está pasando, sí, la información ahora, pero todos los días tenemos 3-4 accidentes de camiones, todos los días, es impresionante. Y esto se soluciona solo si los trabajadores tienen jornadas como corresponden y descanso como corresponden. Lamentablemente, la necesidad es lo que está haciendo que los trabajadores trabajemos de esa forma. Para terminar, el decreto, nosotros tenemos un salario muy menguado, con el tema de la pandemia nosotros perdimos un 4% de salario real. ¿Te acuerdas que hubieron ajustes que por la pérdida de TBI de Uruguay, eso, que fueron, sí, menores al IPC? Perdimos un 4% y un trabajador del transporte, un chofer de semirremolque, los camiones más grandes que ves en la vuelta, está cobrando 1.300 pesos en bruto. Líquido en la mano le quedan 1.100 al trabajador. Eso lo obliga a trabajar muchas horas, claro, por día para tratar de tener una ganancia. Entonces, eso es lo que complejiza la discusión. Juan Dorado, muchas gracias. José Luis, muchas gracias a vos. Hasta luego.